crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. ¡Lola! ¡La Lola Flores! Ni canta ni baila bien, pero no se la pierdan. Es lo que dicen que dijo el New York Times de Lola Flores. Y aunque realmente se trate de una leyenda urbana que jamás ocurrió, a nosotros tampoco se nos ocurre una mejor forma de definir a la faraona. Un personaje viral antes incluso de que se inventase el término. Genio y figura, Lola Flores renació el año pasado para protagonizar la campaña Con Mucho Acento, de Cruzcampo, un spot creado por Ogilvy y galardonado en los premios EFI como el mejor del año. Hoy te invitamos a compartir nuestra charla con Esteban Velasco, responsable de marca Cruzcampo, y con María Herranz, directora de cuentas de Ogilvy España. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 44. Bueno, lo primero de todo es daros la enhorabuena por ese premio EFI a la mejor campaña integrada y a la mejor campaña a través de medios ganados. Es decir, resumiendo, al mejor spot del año, a ese Con Mucho Acento, con una renacida Lola Flores, ¿no? 25 años después. Enhorabuena por ese premio. Pues muchas gracias. Sí, la verdad, gracias. Que estamos súper, súper orgullosos y muy, muy satisfechos, la verdad. Bueno, yo sé que ahora podríais decir, a todo lo pasado todos somos Manolete, ¿no? Bueno, sí, hombre, nos lo esperábamos, al fin y al cabo fue un buen spot, pero decidme la verdad, cuando teníais esto entre manos, esta campaña, este spot, ¿pensabais que teníais algo realmente tan potente? Pues mira, yo te diría que sabíamos que teníamos algo potente. Intuíamos que podía pasar algo llamativo. Pero desde luego el grado de repercusión que ha tenido, no te voy a engañar, no lo esperábamos. O sea, creíamos que iba a tener impacto, que se iba a hablar de la campaña, que se iba a compartir, o sea, confiábamos en esto. De hecho, es una campaña pensada para que esto ocurriera, ¿no? Y no es una campaña como otras veces, ¿no? Que tienes de repente la fortuna de encontrarte, no, es una campaña trabajada para que esto sucediera. Pero realmente hasta dónde fue capaz de llegar, tampoco lo teníamos tan claro. Si lo tuviéramos siempre tan claro, nos iría mucho mejor. Desde luego a Ogilvy, sin duda, y a las cerveceras o cualquier otra marca, yo creo que también, ¿no? O sea, al final fue un muy buen termómetro ver las reacciones internas de los compañeros sobre la campaña. Eso nos daba pistas constantes. Para nosotros era un buen test de consumidor en vivo y en directo, compartirlo con compañeros y fijarnos muy bien en sus reacciones. Y la verdad es que las reacciones eran increíbles, pero claro, sin duda no, la realidad superó las expectativas. Que tengo más fuerza que Chernobyl. ¿Tú te acuerdas de Chernobyl, este que ha dado la energía esa? Que se fue, bueno, pues más fuerza que Chernobyl tengo. María, cuéntanos cómo surgió un poco esta idea y si Cruzcampo la vio desde el primer momento, fue un poquito reticente, hubo que convencerla, oye, que sí, que esto es muy bueno. ¿Cómo surgió esa idea de utilizar a la faraona? El briefing era muy ambicioso. El briefing decía algo así como queremos mover dos pasos hacia adelante la marca, ¿no? No era un paso, eran dos pasos. Y entonces el briefing ya planteaba algo muy ambicioso. Es verdad que nosotros, por cómo trabajamos con ellos, era un briefing en el que no nos querían marcar o acotar el camino concreto a seguir. Teníamos los básicos y los fundamentos de la marca, que esto venía, su esencia como marca, de cuando eres tú, disfrutas más. O sea, teníamos lo que era la esencia de la marca, la teníamos clara, y lo que teníamos que hacer es a partir de ahí pues crear una campaña que devolviera un poco a Cruzcampo su condición de marca icónica, ¿no? La condición que realmente merece y la que pues por diferentes circunstancias en los últimos años había ido perdiendo, ¿no? Entonces, la campaña es como el punto final de un camino estratégico bastante potente que llevamos a cabo, ¿no? Trabajamos con Behavioral Science, que al final lo que hace es buscar dentro de la psicología, ¿no? Intentar encontrar esos caminos o esos atajos que al final hacen que la percepción de una marca pueda cambiar, ¿no? No ir siempre a buscar qué queremos decir, sino ver cómo podemos conectar. Y lo que teníamos claro es que queríamos conectar con algo que fuera una verdad de la marca. O sea, no nos bastaba buscar algo muy llamativo, pero que al cabo de los años, pues, o al cabo de un año, ya no sirviera, ¿no? Entonces, el trabajo estratégico que hicimos para eso, pues, fue importante. Yo creo que desde el trabajo estratégico, Cruzcampo y nosotros nos encontramos fácilmente. O sea, fue presentar la campaña y fue una reacción. Es un poco, lo hemos vivido todos también internamente, ¿eh? Cuando los creativos estaban pensando en esta idea que salió del departamento creativo, ¿no? Del hecho de resucitar a Lola. simplemente cuando nos lo contaron ya al resto del equipo, todos nos sumamos a la idea, ¿no? Y lo mismo pasó, ¿no? Fuimos añadiendo a gente. Es verdad que no en todo momento todo el mundo ha sido fácil que lo entendiera. Esteban nos puede contar un poco más ahí, porque al final también pensad que no solo contamos la idea a sevillanos, a madrileños, ¿no? Al final tenemos que convencer a gente también hasta de fuera de España. Muchas veces, pues, las marcas, cuando nos presentan una idea, ya empezamos a pensar en nuestro cerebro todos los cambios que les tendríamos que hacer, ¿no? Pues esto más grande, esto más pequeño, esto arriba, esto abajo. Y ese día fue perfecto. Queremos hacer exactamente lo que nos habéis presentado. Y nuestra misión fue esa, preservar el trabajo creativo y preservar la idea tal y como nos la contaron. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. No solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Es un concepto que va de lo regional, de ese acento, ¿no?, que es propio de una tierra determinada, en este caso Andalucía, para convencer a un mercado como mínimo español o incluso más allá. Hay mucho trabajo detrás en este spot. Más de 5.000 imágenes se utilizaron, una modelo, la voz de Lolita. Resúmenos un poquito, ¿cuánto trabajo, qué técnicas, cómo se hizo este spot? Pues mira, la técnica principal se llama deepfake y al final es un software donde tú vuelcas un montón de información, un montón de imágenes. Nosotros volcamamos, pues gracias a, bueno, pues diferentes televisiones españolas, o sea, conseguimos un montón de imágenes de ella en diferentes documentales, entrevistas. Todas esas imágenes se vuelcan a este software que pues bueno, va construyendo y va recogiendo, bueno, pues movimientos de ojos, de caras, de rasgos. Y al final lo que nosotros hacemos es rodar a un doble, una modelo, en cualquier caso no era ni siquiera un doble, o sea, buscábamos, bueno, que tuviera una fisonomía capaz de encajarle luego bien la cara. Pues imagínate, milímetro a milímetro, mirada para allá, cogiendo esos ojos que mejor encajan y bueno, haciendo una labor bastante, bastante minuciosa. Y luego la parte de la voz, bueno, pues ahí había diferentes técnicas, y incluso algunos programas que habíamos visto, pero que a nosotros probamos y no nos funcionaron tan bien, y al final, bueno, pues optamos por usar la voz de Lolita y que ella sabe y tenía interiorizado muy bien la manera en la que su madre hablaba, y bueno, pues con determinados filtros y técnicas conseguimos acercarla lo más posible. Por cierto, que antes preguntaba cómo había sentado pues a Cruzcampo esta idea, ¿no? Oye, la de resucitar a Lola Flores. Hombre, cuando le llegasteis con la idea a Lolita, ¿qué le pareció? Les encantó, la verdad. Les encantó. Les encantó porque lo que ellas siempre dijeron es esto lo hubiera dicho así mi madre hoy en día, ¿no? Lo hubiera dicho y hubiera suscrito cada palabra que hay ahí. Y lo vieron como un homenaje total y sobre todo como un mensaje con lo que querían casarse, ¿no? Al final es un mensaje del que se sienten orgullosos y emocionaron muchísimo, la verdad. Es un orgullo también para la marca, ¿no? Contar con el apoyo, en este caso, de la familia de Lola Flores, con el entorno que haya apoyado esta idea. Hubiera sido imposible hacerlo sin ella. No hubiéramos podido. Era una de las grandes dudas que teníamos cuando vimos la idea y grandes preocupaciones, ¿no? ¿Qué diría su familia? Pero bueno, la verdad es que, como ha comentado María, súper colaboradores y les encantó la idea desde el principio y no han hecho otra cosa que ayudar. O sea que, muy bien. Yo he estado recopilando datos y los últimos que he visto hablan de 614 millones de impactos. 614 millones de impactos, que ha sido retuiteado hasta por la ministra de Hacienda. Es decir, ha sido una campaña viral a cargo de una persona... Sí. Que también lo fue. Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. Eso es lo que nos sorprendió, que fue una campaña que no solo fue importante para a los seguidores de Cruzcampo, sino que fue importante en Andalucía, fuera de Andalucía, entre partidos políticos de derechas, de izquierdas, de centro, todos los medios de comunicación. Salió incluso de España, llegó hasta países de Latinoamérica, países de habla inglesa. Es una fusión como entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Las últimas tecnologías, el deepfake, ¿no? Con una persona que era como era, Lola Flores, campechana y natural, pero vamos, a más no poder, ¿verdad? Un poco la campaña va de todo el rato de esto, ¿no? De lo tradicional y lo moderno, ¿no? Del respeto al origen y del descaro y de la modernidad, ¿no? Y de estar al día y de querer conectar con las nuevas generaciones. Ha sido una campaña que ha resonado muchísimo. Yo creo que no solamente por la persona que sale, sino por lo que dice, porque habla al final de algo que es súper importante y relevante a día de hoy, como es la diversidad, el respeto, en este caso por los acentos, por lo que es distinto. Y claramente pues eso lo hizo muy viral y muy, muy bien acogido. La gente no hablaba solo de Lola Flores, sino hablaba de lo que decía Lola Flores, que sin duda para nosotros es una de las cosas más importantes que nos llevamos, porque si, imagínate, ¿no? Si la gente se hubiera quedado solamente con el deepfake, para mí esto hubiera sido una campaña, un fracaso realmente, pero ha sido un éxito y ha sido tema de conversación el deepfake, el uso de Lola, lo que dice Lola. Entonces, bueno, eso nos hace pues muy felices. Al final ha generado muchísima conversación en todas las cosas que para nosotros eran relevantes. Y como anécdota, cuando decía Esteban, que es verdad, nosotros que trataron de preservar, ¿no?, que el anuncio saliera un poco como se había pensado, pues como anécdota os contaría que no se tocó una coma el texto original, que esto es verdad que es muy difícil que pase. No se corrigió ni una palabra dentro de todo ese texto. Se hablaba del acento como la glotofobia, pero también del poderío, del empowerment, de la mujer, o sea, de muchas cosas. Yo soy la que desentraña, campechana y popular, canto igual al rey de España y al más pobre del lugar. Ole, ole, ole, Yolanda, donde voy tengo salero y me llevan en volanda lo mismito con torero. Donde voy soy diferente y me pintan las barandas cuando paso por el puente. Y aunque el tiempo trae gotera, yo soy como el buey, cada año más solera, a más tiempo más mujer. Más allá de Lola Flores, también salía en el spot hacia el final jóvenes talentos de la música, de la cultura andaluza de hoy en día. Exacto, era recoger ese legado, ¿no? Al final Lola lanza este mensaje que a las nuevas generaciones, de alguna manera, de no perder tu identidad, de ser tú mismo, ¿no? De hablar de lo auténtico, y al final son estas nuevas generaciones las que lo reconocen y conectan con ello, ¿no? Las nuevas generaciones para nosotros era clave, ¿no? Al final ellos representan el acento hoy en día, ¿no? Y ese talento nos parecía importantísimo reconocerlo y darle visibilidad. Ya en los primeros días supuso un retorno económico en publicidad absolutamente impresionante. Es decir, para eso se hace, ¿no? Es decir, para tener impacto y que eso suponga un retorno económico en el sentido de, bueno, pues se ha invertido este dinero, pero fíjate tú cuánto nos ha generado, ¿verdad? Sí, totalmente. Tú claro que buscas un retorno, sobre todo un retorno en brand power o en ventas, ¿no? Ese es el retorno principal que busca la marca, pero al final, si tú consigues recuperar en medios ganados todo lo que has invertido, pues imagínate, ¿no? Si mueves el brand power, mueves las ventas y encima consigues recuperar la inversión, pues es, y es así, ¿no? En pocas horas estábamos ya con unos niveles de retorno de la inversión alucinante, y ahora mismo los datos últimos que tenemos recogidos en Eficacia ya están obsoletos. Solo con la repercusión en los telediarios de los premios de Eficacia ya habremos sumado unos cuantos euros a esa cifra. Sí, la verdad que vamos, en las primeras horas ya estábamos durante 24 horas 48 horas seguidas en todos los telediarios, repitiéndose mañana noche, al final eso pues tiene un valor que, bueno, iba a decir es incalculable, pero no, es muy calculable de hecho. Sí. Nosotros lo hemos visto en varios KPIs, ¿no? Por un lado, lo que comentaba María del retorno en medios, pues hemos salido pues en muchísimos sitios de manera orgánica porque el tema interesa, ¿no? Es lo bueno cuando haces buena publicidad o haces buenos contenidos de marca, al final del día son interesantes para los diferentes medios. Y eso hace pues que de manera natural entras en su parrilla, ¿no? Pero por otro lado, también no solamente hemos impactado al interés de cadenas o de medios de comunicación, sino al consumidor final y a quien elige Cruzcampo. Y sí que hemos visto pues una mejora en la imagen de la marca, que sin duda es de las mejores cosas que puedes conseguir en un trabajo de marketing, ¿no? Entonces sí que lo hemos visto. Lógicamente, esto es un trabajo de largo plazo, ¿no? Y no hay que atribuir tampoco acciones de corto plazo a algo que se mueve poco a poco y más bien en un medio término, pero sí que es verdad que hemos visto algún movimiento ahí y alguna mejora. Llevamos unos años viendo la publicidad de las cerveceras un poco hablando de las cualidades del producto, ¿no? Quizá acompañando al nacimiento o bueno, de las cervezas craft, de esa salida al mercado, empezaron a hablar un poco del lúpulo, de las cualidades que tenían, y vosotros de repente rompéis un poquito, ¿no? Y habláis más de lo emocional. Es verdad que justo antes de la pandemia había una tendencia, ¿no? A discursos pues muy relacionados pues con la fabricación del producto, con la elaboración, con los ingredientes, y al final, en el fondo es algo que nosotros como sector de cervezas queríamos hacer, ¿no? Pues eso, hablar un poco más de cosas más especializadas, no solo de la diversión y tal, pero lo que hemos visto es que al final eso, bueno, pues sirve para lo que sirve y en los contextos que sirve, pero al final la conexión con el consumidor y los trackings que se pueden ver de marca, esto no llega y esto no conecta, y no es la manera en la que la gente quiere oír hablar, ¿no? de una marca de cerveza. Creo que está relacionado con el hecho de que la cerveza es una categoría ya emocional de por sí. No es que las marcas hayamos intentado volvernos emocionales y hablar de cosas trascendentales, sino que la cerveza está metida en el día a día de la gente de una manera súper emocional. Tú te tomas una cerveza cuando tienes un buen día y cuando tienes un mal día, cuando nace tu hijo y cuando se muere un familiar. ¿No? Una cerveza resuelve los malos momentos y ensalza los mejores momentos también. Entonces, de alguna manera, ahí hay un terreno muy rico y que conecta muy bien con el papel que tiene la cerveza en la vida de la gente, y es donde las marcas realmente podemos conectar de alguna manera. Al final, cuando hablas solo del producto, el producto lógicamente te estás bebiendo una cerveza, ¿no? Pero cuando a mí me preguntan a qué sabe Cruzcampo, yo no puedo responder con una respuesta organoléptica de sabe a esto en concreto. Yo tengo que responder que sabe a una reunión con amigos, sabe a una desconexión, sabe a que ha terminado el día y ahora me voy a relajar, sabe a los mejores, ¿no? De alguna manera, pues aquí siempre ha habido un terreno fértil y muy claro y una conexión súper clara entre todos esos momentos y las marcas que la gente elige. Y de hecho están volviendo todas las marcas a hablar de esta manera, ¿no? Porque al final lo otro, pues bueno, pues son tendencias, son modas, son cosas casi que tienes que meterte en ellas, ¿no? Pero luego una vez se vuelve un poco a los orígenes, ¿no? Y, sí. Y conexión emocional es lo que funciona. Totalmente, ¿no? Y además yo creo que hay otro factor. No solamente la cerveza está en el día a día de la gente muy, muy metida, sino que además, como eso es así, los consumidores exigen más cada vez más a las marcas, así en general, pero a las marcas que están más en su día a día, pues les exige pues cierta responsabilidad y que se mojen con los temas trascendentales. Cruzcampo no solamente habla en su publicidad de pásatelo bien, tómate una Cruzcampo, habla de algo tan relevante y tan serio como la diversidad, ¿no? O el respeto por los acentos. Entonces eso también es consecuencia de que el consumidor pues es cada vez más exigente con las marcas, así en general, pero más concretamente con aquellas con las que más relación tiene o más una relación más estrecha tiene, como es el caso de Cruzcampo. Si Cruzcampo se quedara hablando de mira qué rica es esta cerveza y pásatelo bien, pues acabaríamos en la irrelevancia absoluta. Así que por eso precisamente yo también creo que las marcas están mirando hacia una comunicación pues un poco más emocional, un poco más responsable, un poco más de valores y de otro tipo de mensaje. Lola no habla en inglés, Lola sí para cachondeo, de una juerga y un saber. Yo soy una clavellina rediada en bando, y en Madrid y en la Argentina armo la revolución. Según estudio de Kantar Media, esta campaña de Con Mucho Acento es el segundo spot más recordado en los últimos 10 años, en toda la década, lo cual está francamente de sobresaliente, no, lo siguiente, de matrícula de honor. Pero por otro lado también es el reto, ¿no? No, nos lo pone a las dos partes, ¿eh? No creo que sea solo un reto de Ogilvy, o sea, nos pone un reto a nosotros como marca, porque al final el consumidor... pone las expectativas al nivel que nosotros también le hemos empujado a que ponga. Entonces, sabemos que el año que viene nos van a estar evaluando en comparación con lo último que hicimos. Y sin duda, pues eso hace que a la hora de hablar con Ogilvy y pensar juntos qué queremos hacer el año siguiente, porque ya no, nosotros estamos en un momento en el que no le pedimos a Ogilvy lo que tienen que hacer, sino que decidimos juntos lo que hay que hacer. Entonces, cuando pensamos en lo que hay que hacer, pues pensamos en esos términos. Para poder hacer esto tienes que tener mucha confianza y tienes que tener también, pues bueno, una relación de partnership importante. Si no, este tipo de campaña no sale en una relación de un concurso, ¿no? Que lo ganas. Esto se construye, pues como dice Esteban, con fallos y con aciertos y sobre todo con mucho trabajo conjunto y confianza. Nuestra intención, por lo menos por mi parte, es que sigamos trabajando. No sé qué opinará María. Pero por parte. No esperábamos menos. Bueno, pues María, Esteban, muchísimas gracias de verdad por compartir este vermú de Extra Digital con nosotros para charlar de esta campaña exitosa, con mucho acento, protagonizada por la gran faraona, ¿no? Por Lola Flores, que 26 años después de dejarnos todavía sigue siendo un fenómeno viral, lo cual es digno como mínimo de estudio y sobre todo de reconocimiento, como también lo es esta campaña con ese gran premio Eficacia y otros muchos que seguro que están por venir y que no sé dónde vais a colocar, ¿no? De tantas medallas, de tantas copas, que diríamos, sí. ¿No? Les haremos un hueco, no te preocupes. Sí, sí. Con los brazos abiertos a todos ellos. Pues sí, pues muchas gracias a ti, Miguel, ha sido un placer. El placer es mío, de verdad, lo repito, enhorabuena y por muchos éxitos más conjuntos de Ogilvy Cruzcampo. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Nos vemos en buen día. Adiós. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor. No sabemos si Lola encontró o no el pendiente, pero lo que es seguro es que como ella no ha habido ni habrá otra igual. Hasta para poner el punto y final a este vermú de Extra Digital, nadie mejor que ella para hacerlo con un arte que no se puede ni aguantar. ¡Si me queréis algo, irse! Pues eso, si me queréis algo, irse. Nos vemos en el próximo vermú de Extra Digital. Ole, ole, ole, Yolanda, donde voy tengo salero y me llevan en volanta lo mismito con tomero. Soy diferente y me pintan las barandas cuando paso por el puente. Y aunque el tiempo trae gotera, yo soy como el muere, cada año más solera. A más tiempo, más mujer, cada año más solera.